Pues bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Bueno, vamos a hablar ahora dónde se, cómo son las expresiones que aparecen aquí en relación al depósito, dónde deben ser entregadas estos diezmos y estas ofrendas. Hay varios textos que podríamos leer, ¿no es cierto? Por ejemplo, Dios tiene un depósito, Jeremías, mira, 10:13, y a su voz se produce muchedumbres de aguas en el cielo. ¿Qué está diciendo Jeremías? Jeremías está diciendo que hay un lugar, un depósito donde el agua se acumula y en algún momento eso se desprende y cae. Él lo está diciendo, que cómo se produce la lluvia, pero hay un lugar, ese es un fenómeno muy hermoso, ¿eh? Uh-huh. Como tú ves las nubes y cuando se comienzan a poner cada vez más negras, más oscura, digamos así, ligerito van a haber precipitaciones, pero ¿qué las mantiene? ¿Qué hace que estén nunca, allí? Nunca eso nos detenemos a pensar de que tenemos toneladas de agua sobre nuestra cabeza. Si cayeran todas de un viaje sería terrible, lo que ha pasado es cuando hay muchas lluvias, pero eso es un depósito que Dios ha establecido para almacenar bendiciones para nosotros en realidad. Dice, Él junta como un montón las aguas del mar y Él pone en depósitos los abismos, otra forma en que Dios también trabaja. Con el mar, y la verdad que detiene también las olas del mar. ¿Has entrado todos los misterios de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Esto sí que es maravilloso. No se ha encontrado ni un, ¿no es cierto?, granito, no es granito en realidad, sino ni un copo de nieve. Ni un copo de nieve que sea igual. Y la cantidad que son, hay. Son realmente obras de arte, ¿eh? Son joyas. Ahora, aquí, entrando en número 18:21, dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví, lo hemos leído, todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el santuario del tabernáculo de reunión. ¿Dónde estaba el depósito entonces? Se entregaban en el tabernáculo para que lo usaran para los designios que Dios había establecido. Por eso ahí en Malaquías capítulo 3, verso 10, dice que traigan todos los diezmos al depósito del templo. Sí, o al alfolí, se dice también. Claro. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿y cuál es el alfolí hoy día? Segundo Corintios, o Primero Corintios 26:20, ¿qué nos dice? Y de los levitas, Ahías tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios, y de los tesoros de la casa de las casas santificadas. Bueno, ahí se estipula que el depósito lo habla como un tesoro. Te fijas, en algún lugar él era cuidador, era el que el tesorero tenía, el tesorero, y en algún lugar dejaba esto guardadito, muy guardado, para que no se pierda y se use para los designios, y esa era su responsabilidad, para los designios que Dios había establecido. Segunda Crónica, y ya aquí vamos a Crónicas. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová y las prepararon. Ahora, interesante este texto, porque está ordenando también para que el custodio tenga la seguridad de que esos dineros sean designados y no sean perdidos, y habían personas que de mucha confianza que hacían este trabajo. Estoy pensando que en las congregaciones también, la iglesia por nombramiento, ¿no es cierto?, de sus directivos. Hay personas que son asignadas como tesoreros y ellos son los custodios de tener ese dinero y hacerlo y entregarlo o distribuirlo a como quien corresponde. Como corresponde, no hacer mal uso de. Fíjate, Nehemías en el capítulo 10 y el verso 38 dice claramente: y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Ahora, posiblemente no se entienda mucho esto del diezmo, pero lo que ellos recibían también tenían que diezmarlo. Claro, exactamente, y hoy día se hace exactamente lo mismo. Por ejemplo, si hay un hombre que se dedica, que nosotros llamamos pastor, ¿no es cierto?, se dedica exclusivamente al servicio, a la obra, él se le entrega un salario asignado, estipulado, que tiene igual, obligación de diezmar también. Claro, pero tiene obligación el de diezmar de ese diezmo. Y en las organizaciones también se hace exactamente lo mismo. Ellos reciben y a la vez diezman de eso que reciben a autoridades o a organizaciones superiores. Porque la iglesia no es una iglesia local. es una iglesia mundial y todos tienen que tener o dar su diezmo para que el evangelio llegue a lugares donde en realidad no hay. Por ejemplo, hay lugares donde tú no tienes nada establecido ni obra, es muy peligroso incluso ir, pero se mandan misioneros y estos misioneros son subvencionados por este, por estas ofrendas que llegan, no ofrendas sino por este diezmo que llega. Y por eso que Nehemías es muy claro en este colocar allí, pero quizás vuelvo un poquito atrás, fíjate. Ahí en 2 Corintios, los últimos textos allí del versículo, estoy pensando, versículo 13 del 31, fíjate que hay una asignación muy especial allí. Nombres son medios complicados, pero Jehiel, Asasías, Nahat, Asael, Jarimot, Josabat, Eliel, Ismaquías, Mahat y Benaía, fíjate, fueron los mayordomos al servicio de Conanías y de Simei, su hermano, por mandamiento del rey Ezequías y Azarías, príncipe de la casa de Dios. O sea, eran personas especiales designadas por las autoridades superiores para que ellos fueran los custodios de su casa. Así que cuando alguno de estos cometía una infracción, era muy, muy terrible lo que podría suceder con ellos, porque Dios los castigaba realmente, porque ese dinero no es de un templo, sino es de Dios, que Dios designó especialmente para qué, para el uso que debía hacerse. Pero había un depósito donde se guardaban. Sí. Creo que debemos entender que de todo lo que nos da el Señor, de todas las bendiciones que recibimos, una forma de gratitud es precisamente devolver esto, entregar algo. A veces la excusa es, pero si Dios no necesita nada. No, es verdad, Dios no necesita nada, pero yo sí necesito liberarme de un corazón egoísta. Si los profesos cristianos fuesen fieles en traer el diezmo a Dios, y además de las ofrendas, su tesorería estaría llena. No habría entonces que recurrir, como sucede en algunos casos, que en las iglesias hacen comidas y hacen cosas. ¿Por qué? Porque ese mismo egoísmo hace que nosotros pensemos, bueno, yo voy a dar, pero ¿y qué me dan? Entonces, por eso que es más fácil cuando una iglesia, imagínate que una iglesia hace un almuerzo o una comida. Entonces, yo voy y doy. No, es que yo colaboré con la iglesia. No, yo no colaboré con la iglesia, yo fui a comer. ¿Ah? Entonces, es muy distinto. Colaborar es cuando uno entrega a cambio de nada. Bueno, Dios conoce el corazón. Y por eso nos va a juzgar Dios, no por lo que estamos externamente haciendo. Que el Señor los bendiga y los acompañe y nos encontramos mañana. Bendiciones. Piense en lo que ocurriría si la gente enviara sus diezmos a donde quisiera. Si todo el mundo hiciera eso, ¿qué pasaría con la obra de Dios? Por lo tanto, ¿por qué es importante que entreguemos nuestros diezmos en donde corresponde? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.